Juan Creato es estar con ustedes, amables oyentes, en este su programa Diálogo Bíblico, especialmente en el momento en que hacemos un resumen de la conversación que hemos tenido durante esta semana. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo como siempre con un fuerte abrazo, un cariñoso abrazo, deseando que el Señor le bendiga junto a su familia, que seguramente usted está disfrutando del descanso, del merecido descanso junto a ellos, después de una semana de ardua labor. Bueno, en la semana hemos estado conversando acerca de un personaje que está en el libro de Apocalipsis, Jesús y el libro de Apocalipsis. Allí está inserto Jesús. El centro del libro de Apocalipsis. El centro. El corazón del Apocalipsis. Y hay una característica bien interesante, fíjate, tanto en Daniel como en Apocalipsis, que el centro del Apocalipsis, el centro, digamos, del libro probablemente sí, son los juicios de Dios, tanto en Daniel como en Apocalipsis. Usted podría estudiar ese tema, hay muchas cosas correcto que decir. Ahí hay el juicio. Otra cosa interesante y buena de analizar, acercarse, es que por lo menos hay cuatro etapas en el Apocalipsis que muestran a Jesús actuando directamente. Correcto. De hecho, está en todo el libro mencionándose de una todo imagen con imágenes, pero la primera es el sacerdote. Tú recuerdas que lo mencionaba incluso, sí, que entre el santuario se estaba paseando, se estaban los, sí, candeleros, ahí justamente está el sacerdote. La segunda imagen es el cordero que fue inmolado y que es el único que puede abrir el, sí, libro. Los sellos. La tercera parte ya aparece como juez, vindicando, ¿no es cierto?, su trabajo, su actuar, uh-huh, y esa es la parte ya más dura de Apocalipsis, porque da los juicios, especialmente a la ramera, a la mujer que ha hecho tanto daño, ¿no es cierto?, a este mundo. Eliminar, ¿no es cierto?, al dragón, y por último aparece él como rey de reyes y señor de señores. O sea, Cristo en esta forma se va presentando en el libro de Apocalipsis. Veamos un texto que es muy llamativo, se encuentra en Apocalipsis capítulo 30, perdón, capítulo 3, no 30, capítulo, sí, 3, verso 21. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Bueno, lo bueno de este texto es que dice que al que venciere. ¿Quién es el que tiene que vencer? ¿Quién es el que tiene que se va a sentar en ese el trono? Ese es el buen deseo que allí el Señor tiene, tiene que cada uno de nosotros seamos los que venzamos. Ahora, recuerda usted que el libro de Apocalipsis, después de presentar a Cristo, que lo vamos a ver un ratito más, se presenta en las siete iglesias. Y después de la sexta, viene la séptima. Uno dice, ¡ay, qué extraordinario! Dice, no, no, pero extraño, aquí tiene mucho sentido. La séptima es la última iglesia. Como decíamos en la semana, no hay una octava iglesia, no hay un octavo periodo. Pero a esa iglesia que tiene el último periodo, le da esta recomendación, el que venciere, el que pasa por las pruebas, y de hecho, el cristianismo, los hijos de Dios pasaron por muchas pruebas. Dice, le daré que se siente conmigo en mi trono. Fíjate qué hermoso eso. Y así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. O sea, lo mismo que recibió él, lo vamos a poder recibir nosotros aún sin merecerlo. Ahora, recordemos una cosa. Recordemos que estamos en una batalla. Estamos en medio de una guerra. No, muchas personas no se dan cuenta. Estamos en medio de una guerra, de un gran conflicto. Este conflicto va a llegar a su fin y eso hacia allá es donde vamos. Y eso es lo que nos está diciendo aquí. Por eso que se nos da todo para que nosotros nos preparemos para este desenlace de este gran conflicto. Y por eso también es que nosotros tenemos que obedecer las indicaciones que nos hace nuestro Señor a través precisamente de este libro donde nos está mostrándonos, donde nos está guiando. Y tenemos que ver que Jesús, como tú mencionaste, el sacerdote que estaba ministrando en el santuario, y que precisamente recordemos que el sacerdote era el que presentaba el sacrificio. Bueno, el sacerdote es el sacrificio. Claro. Lo lindo de esto es que en el santuario donde sea Cristo es todo. El santuario, el sacrificio, es todo. Él es una imagen perfecta de lo que hace y lo hace todo por salvarnos. Fíjate que la estructura de Apocalipsis es muy parecida a algunos libros que se mencionan acá, como por ejemplo 1 Corintios. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que vuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Fíjate que Corintios tiene una estructura también que él menciona historia para hacer recapacitar, porque Pablo en la primera carta es muy fuerte, pero él hace un énfasis que se recuerden de lo que pasó con esas personas, por qué perecieron, por qué desobedecieron a Dios. Dios no se complace en matar personas, aniquilarlas, porque a veces en el Antiguo Testamento se ve así, ¿no es cierto? La orden que daba Dios era eliminen, no dejen a nadie de estas personas, pero sabía la razón del por qué hacerlo. Pero ¿sabes? Creo que es bueno que nosotros aclaremos esto. Cuando nosotros leemos, estudiamos estos acontecimientos del Antiguo Testamento, aquellos pasajes donde la gente dice que Dios es un Dios sanguinario, que mataba a la gente sin piedad, no era así. Generalmente esos pueblos habían tenido años y años, cientos de años, 200, 300 años que había tenido el Señor paciencia hasta que ya colmó y vio que ya no había posibilidades. El Señor ya vio que no podía haber posibilidad y Él mandó matar incluso a los niños. ¿Por qué? Porque esos niños iban a ser peores que sus padres. Claro. Ahora recordemos lo que aconteció con Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra ya el pecado había llegado a su límite. Entonces, por eso tuvo que destruirlo, pero no por otro motivo. Pero el Señor le dio posibilidades. Recordemos que mandó dos ángeles allí y la gente que podía rescatarse se rescató. Y aún así, el Señor tuvo mucha misericordia. Entonces, nosotros vemos aquí que el libro de Apocalipsis, tenemos lo que se ha dicho, lo que tú has dicho en varias oportunidades, tenemos dos grandes divisiones, que es la histórica y la escatológica, o la que habla del tiempo del fin. Fíjese, quizás para dejar claro, usted vea esta estructura gráfica desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11, está, digamos, la parte histórica, y allí están los siete sellos, los siete caballos, las siete iglesias, las siete trompetas, y luego aparece en la fase final del conflicto del capítulo 12 en adelante, que sería la parte profética y final de la vida humana. El tema que estamos tratando, conversando, es Jesús en el libro de Apocalipsis. Miramos un poquito, voy a decir un poquito, la estructura de Apocalipsis en el instante anterior, ¿no es cierto? Y ahora vamos a ver algo bien importante, porque si bien es cierto uno quiere buscar en Apocalipsis la palabra Jesús, quizás no la va a encontrar tan seguido como las imágenes que aparecen de Jesús en función, y esas imágenes están en función de la labor que está haciendo en el instante, en el periodo que se está comentando. Son imágenes bien decidoras. Empecemos por 1:5, que es un texto bien conocido. Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Bueno, ahí la imagen que se presenta, ¿no es cierto?, es un Dios eterno, un testigo fiel, pero se menciona a Jesucristo, ¿no es cierto? Exacto. Pero fíjate, en el 1:18 no se menciona a Jesucristo, pero Él está presente porque las características lo dicen. No lo menciona porque es Él el que está hablando aquí. Claro. En el 1:18 dice, y el que vivo, está hablando en primera persona, claro, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades o del sepulcro. Claro, y la recomendación que se le hace, mire, escribe estas cosas porque son verdaderas, le dice Juan. Correcto. Y yo creo que queda admirado por la descripción de ese Jesucristo. Ahora, por un momento hagamos un paréntesis. Juan conocía muy bien a Jesús cuando estuvo en la tierra. Él fue el personaje más cercano a Jesús. Correcto. Es el personaje que siempre, digamos, se tildó como un personaje que se airaba muy rápido, ¿no es cierto? Pero cómo aprendió, y además era el más joven, así que algunos escritores incluso dicen que era como esponja, ¿sí? Y yo me imagino ahora... Se menciona como el discípulo amado. El discípulo amado. Ahora yo estoy viendo cómo esta revelación que está recibiendo, la está recibiendo, y está haciendo una comparación. Yo estuve con él, yo lo vi hablar, y ratifica que efectivamente es así, porque él vio que estuvo muerto, él vio que vivió, él vio que resucitó, y que se le apareció y que conversó con ellos y ha prometido volver. Sí. Ahora, como tú dices, hay textos que no se menciona por nombre aquí, Pero en el capítulo 19, el verso 11 en adelante dice: entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Fíjate, aquí no se menciona el nombre de Cristo, solamente el Verbo de Dios. Pero todo está describiendo al Señor Jesús. Recuerda usted que aquí el texto que se ha leído está en el capítulo 19. Y esta es una descripción ya de Jesús, no como el Cordero ni como el sacerdote, sino está siendo justamente como el Rey de Reyes, y que viene con todo su ejército. Yo no sé, ahí uno no puede ponerle límite a esta cantidad. Yo imagino que hay límites para decir, bueno, son tantos y tantos trillones que vienen. Pero eso significa que él ahora tiene todo el poder que nunca ha perdido, pero que por nosotros en realidad dejó el cielo, toda esa gloria, para estar con nosotros acá. Ahora 25:6, otro texto que también que muestra una imagen de este Jesús diciendo: y me dijo, hecho está, yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el que tuviere sed, yo le daré gratuitamente la fuente del agua de la vida. Me recuerda enseguida a la mujer samaritana, ¿no? Sí. Sin agua, Cristo proveyó para ella el agua de vida. Y efectivamente esa agua de vida cambió la vida de esta mujer, como cambió la vida de Juan, la de Pedro, de todos estos discípulos que eran con unas características tan terribles, pero ¿qué fueron después cuando entendieron lo de Cristo, que era el principio, el final, recibieron gratuitamente esa agua maravillosa? Ahora, si nosotros vemos aquí las menciones que se han hecho de nuestro Señor Jesús, uno de los atributos mayores es el ser hecho el sumo sacerdote en el santuario celestial. Y aquí nosotros podemos ver, por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 4, versos 1 y 2, dice: después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. A Cristo actuando como rey, como un hombre un personaje que está actuando en el trono. Y hay muchas imágenes que te muestran a ti como hecho. Efesios, ¿no es cierto? Que Dios está haciendo la labor esa en el cielo, la cual operó en Cristo resucitándole los muertos, fíjate, y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Efesios 1:20, o sea, está describiendo a Cristo que ascendió al cielo y tomó su posición ahora para juzgar. Hebreo, lógicamente, tiene muchas imágenes de este Cristo en el santuario, lo relaciona directamente con el santuario. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Digámoslo de otra manera, Cristo actuando en el santuario, en el cielo. Así es. Fíjate lo que dice Hechos capítulo 2, verso 33. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Entonces, nosotros vemos que Jesús, volvemos a insistir sobre lo mismo, es el centro del santuario. Recordemos que quien oficiaba una vez al año era solamente el sumo sacerdote. El sumo sacerdote era el que actuaba allí en el santuario celestial cuando correspondía la purificación del santuario. En este caso, el Señor está ministrando en el santuario celestial, y Él, y por miedo de Él, y por la bondad de Él, es que nosotros tenemos ahora entrada al reino de los cielos. Incluso podemos decir que nuestras oraciones por medio de Él pueden llegar al trono de la gracia y pueden ser escuchadas por nuestro Padre celestial. y qué maravillosa revelación recibió Juan y que nos ha transmitido a nosotros, porque esa fue la obligación o lo que le dijo. Le escribe estas cosas, capítulo 11, 19, dice: y el templo de Dios, fíjate, el templo de Dios, cómo será ese templo, es maravilloso, ¿eh? Fue abierto en los cielos y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. La verdad es que hemos hablado acerca del tema de Cristo en el santuario, Jesús como un personaje que se mueve en todo el libro, y que sea un faro es maravilloso todavía para nosotros, como lo ha cantado esta linda melodía en las imágenes. Pero fíjate que el Cristo está en todo el Apocalipsis, de eso vamos a conversar ahora, empezando por el Apocalipsis capítulo 1, versículo 1. Debemos recordar, como bien dice Apocalipsis 1:1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y todas las cosas que ha visto. Bienaventurado o feliz el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Debemos poner énfasis en el tiempo está cerca. Esa es la alusión que está haciendo el libro, y de hecho se va a mencionar en otras oportunidades de que el tiempo está cerca, que se acaba el tiempo. Y vuelvo a la idea de Apocalipsis, que va mencionando siete periodos, siete iglesias, siete sellos, qué sé yo, porque no hay más que eso y se termina el tiempo. Y proféticamente, y analizando con mucha tranquilidad el libro, se da cuenta que está en el último periodo, o digamos, las siete iglesias es la última que estamos viviendo, el último sello, el sexto sello, ¿no es cierto?, que está por abrirse el séptimo y que será todo lo que se va a terminar, o sea, Dios ya sale del santuario. Bueno, desde aquí en adelante, Cristo lo vemos actuando como una revelación, y volvamos a insistir sobre esto, Horacio, quizás, porque no miremos el libro de Apocalipsis como un libro que no se puede entender. No puede ser así, porque se le escribe un amigo, se lo revela a alguien que conoce más que nosotros el futuro y nos ha puesto, ¿no es cierto?, los hitos, las señales de qué momento estamos viviendo, para que estemos ausentes e ignorantes y ciegos cómo vamos a enfrentar la situación. Ahora fíjate lo que dice Apocalipsis, el mismo capítulo 1, y pero el verso 7. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Amén. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y fin, dice el Señor, el que es, que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Esa imagen muy preciosa de Cristo, que es el Alfa y el Omega, el principio y el fin, o sea, es una persona que usted puede confiar perfectamente, colocarla como un personaje que lo ama, porque en él puede confiar de todo lo que sucedió, de todo lo que pasó y lo que va a pasar. Ahora, lo bueno de todo esto es que ese Cristo no solamente está allí en Apocalipsis 1:1 en adelante, sino 1:10. Fíjate que aquí hay una revelación. ¿Cómo la recibe Juan esa revelación? Para que lo entendamos mejor todavía, recuerde usted que Juan está preso en una isla de alta seguridad, una isla de trabajo forzado, una isla donde iban los peores elementos de la sociedad para ser castigados y quizás perecieran allí, ¿no es cierto?, por ese trabajo. Y en eso que es tan desesperante, Cristo se revela a Juan, y es el bálsamo más exquisito que un ser humano puede recibir, una revelación. Pero no se le revela a él, sino que, como ya lo leímos, Cristo le pidió a Juan que escribiera todas estas cosas y él cumplió y ha llegado a nosotros también. Y quizás si estamos metidos en un problema muy serio, aquí hay revelación para salir de él y saber que hay un mañana con sol, un mañana alegre, un mañana feliz, un mañana con eternidad. Dice Juan: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. No me puedo imaginar cómo será. No sé si has escuchado tú tocar trompeta. Bueno, sí. No sé si ha escuchado. Depende de la música que se toque en trompeta también, ¿eh? Claro. De todas maneras. Pero la trompeta siempre está basada en un tema de llamado, de alerta. Ah, sí. Que resuena muy fuerte. No sé si alguna vez tú has escuchado el sonido. Quizás yo lo pongo un ratito acá, no sé si va a salir. Pero si lo sabe, mira. Por ejemplo. Este es un sonido muy característico y que nos debería llamar. Se parece el sonido de que hacía el chofar, ¿eh? El sonido del chofar que el llama chofar, la atención, a la adoración, al recogimiento. Y te digo sinceramente, es bueno hacer notar que la trompeta que está tocando aquí no es una trompeta cualquiera, porque es la voz de Dios representada por una trompeta que está haciendo anuncios extraordinarios. Una voz como de trompeta, recuérdate, pues muy potente, que decía, yo soy el alfa y el omega, o sea, yo no tengo principio, no tengo fin. Escribe en el libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias, o sea, envíala a nosotros, porque si bien es cierto, las siete iglesias son periodos, ya pasaron las seis iglesias y estamos viviendo en la última iglesia, así que también nos llega este mensaje que nos trae Jesús a nosotros. Y aquí podemos ver a Jesús en medio de estas iglesias, de estos siete candeleros, paseándose en medio de los siete candeleros a uno semejante a Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Fíjate, siempre tratando de hacer la semejanza de cosas que se conocían. Estaba viendo algo extraordinario. Entonces, está tratando de hacernos entender algo, una vislumbre, que tengamos por lo menos una vislumbre de lo que él estaba, de lo que él estaba viendo. Y fíjate que para que hacer solamente un acercamiento. ¿Sí? En las siete iglesias está Cristo presente. En todos los periodos entonces de la historia de la iglesia, Cristo está presente. Claro, ya sí. Lo demuestra. Y Apocalipsis 22:7 nos llama, y él mismo nos dice, aquí yo vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Y esa es la advertencia que dejamos a nuestros oyentes, como también para nosotros, mirar con detención, porque son palabras de Cristo mismo a su iglesia, y esa iglesia somos nosotros, que esperamos el gran reencuentro cuando Él regrese por segunda vez. Que el Señor los bendiga y los acompañe. Nos encontramos la próxima semana. El libro de Apocalipsis no solo es interesante y enigmático porque trata de los misterios de Dios, también es concreto y relevante porque atañe a la vida y al destino del mundo. Piénselo. Que el Señor le bendiga. Un fuerte y cariñoso abrazo para usted. Nuestro mejor deseo de bendiciones para sus seres amados. Y será hasta una próxima oportunidad, si Dios así lo permite.